Buenos días a toda la audiencia de Farco. En la provincia de Neuquén avanzó el reclamo de justicia por el caso Fuente Alba 2. En el marco del caso de Carlos Fuente Alba, maestro quien fue asesinado durante una movilización docente el 4 de abril de 2007 sobre la Ruta Nacional 22 a kilómetros de la capital neuquina, en el año 2008 se llevó adelante el juicio y la encarcelación de su autor material, José Darío Poblete, quien recibió cadena perpetua. 16 años después, se dio fecha de juicio a los 8 policías que habrían sido imputados en aquel momento. Escuchamos a Marcelo Medrano, abogado de la familia Fuente Alba, quien estuvo en comunicación con nuestra radio. Sí, el mes pasado tuvimos las últimas audiencias camino al debate y ya se fijó la fecha, comienza el 1 de marzo, hasta el 15 de marzo se va a iniciar el juicio por las omisiones, abusos de autoridad y encubrimientos de los 8 policías que quedan imputados en la causa. Así que bueno, la verdad que después de tantos años, uno de los objetivos principales era poder llegar al juicio y finalmente se llegó, así que bueno, esa me parece que es la gran noticia para compartir. Bueno, la idea original de esta segunda etapa era, como bien dijeron ustedes al principio, el autor material, quien jaló el gatillo, Poblete, fue condenado rápidamente en el año 2008 a cadena perpetua. Después sucede algo que es habitual que suceda, que es cuando se pretende investigar la cadena de mando, quienes tomaron la decisión política de ese operativo, todo se empieza a complicar. En aquel momento la idea original era, bueno, que el principal responsable político de la orden, el exgobernador Sovich, fuera el principal acusado, y después la plana mayor de la policía, que fue la que estuvo pergeñando y sistematizando, inclusive en la ruta aquel día, a cargo del operativo. También la cantidad de circunstancias procesales, políticas y el transcurso del tiempo, Sovich finalmente quedó afuera del proceso. Quedaban 15 imputados, durante mucho tiempo fueron 15 los imputados, estamos hablando de mediados del 2007 que se inicia la causa, y de los 14 restantes, todos policías, 6 quedaron desvinculados del proceso, quienes tenían las jerarquías inferiores, digamos. Así que el debate que se va a iniciar el 1 de marzo es contra 8 de los imputados, todos comisarios, subcomisarios que estaban ese día a cargo del operativo en el lugar de los hechos. Reportó para Farco FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.